Señoras y señores. No, pará. ¡Hagamos algo! ¿Dónde están los solteros? ¡Que levante la mano! ¡El grito de las solteras! ¡Así arranca DJ Ferleal! ¡Codito 51! Esa nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero. La tiene en la cama y fuera hasta la mañana. Esa nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero. La tiene en la cama y fuera hasta la mañana. ¿Qué lo que quiere son nena? ¿Qué lo que quiere son nena? ¿Qué lo que quiere son nena? ¿Qué lo que quiere son nena? ¿Qué lo que quiere son nena? ¿Qué lo que quiere son nena? ¿Qué lo que quiere son nena? ¿Qué lo que quiere son nena? Oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así. Yeah.

Así que préndele, súbele. Hoy vamos a armonía en la nave. Tengo un monta par de chori que siempre te moja con el efecto de la molly. Se vienen con los tigres porque acá andamos boli. Súbele, súbele. Hoy vamos a armonía en la nave. Tengo un monta par de chori que siempre te moja con el efecto de la molly. Se vienen con los tigres porque acá andamos. En noche, calle, party y discoteca. En noche, calle, party y discoteca. En noche, calle, party y discoteca. Tranquila, mami, que hoy vamos pa' la checa. En noche, calle, party y discoteca. En noche, calle, party y discoteca. En noche, calle, party y discoteca. Manu Mix. Baby, dale suave cuando baje. En noche, calle, party y discoteca. En noche, calle, party y discoteca. Discoteca, discoteca, discoteca, discoteca. La guaracumbia, dale. Y ahora las chicas que muevan el culo, que muevan, mueva, mueva, muévalo, al culo, mueva, mueva, muévalo, bien fuerte, mueva, mueva, muévalo. ¿Y qué es lo que se mueve en sus caderas? El gusanito le gusta la pendejita, ¿cómo lo mueve? Ella le gusta porque le hace así, así, así, así, así, así, así. Y como tiembla cuando le hace así, así, así, así, así, así, así. Y ella le gusta porque le hace así, así, así, así, así, así, así. Y como tiembla cuando le hace así. Mira cómo son las tanto extrañar tu mirada. Y por

no puedo ni quiero engañarte más. No quiero, no puedo. Porque yo no puedo dejar de pensar en ella. Donde tus caricias me recuerdan a ella. No puedo dejar de pensar en ella. Donde tus caricias me recuerdan a ella. Soto.